¿Tienen 15 minutos? ¿Está bien? Ok, sí. Listo. Bien, lo primero que viene a mi mente en este momento creo que son mis pies descalzos recorriendo los cafetales. Esto lo digo porque en la Sierra de Songolica, yo soy indígena náhuatl de la Sierra de Songolica, Veracruz, donde actualmente se está construyendo el llamado Proyecto Hidroeléctrico Veracruz. Vengo a dar este testimonio en nombre de las poblaciones, de las voces de las poblaciones que han sido calladas hasta este momento y también de algunos actores que de alguna manera han contribuido a tratar de visibilizar esta violación sistemática de los derechos de los pueblos indígenas allá, más que nada porque lo que ha venido sucediendo a partir del 2010 en la construcción de este proyecto, no sé si pueden ver rápidamente, aunque sea lo que pongo en las diapositivas, pues ahí es la ubicación, es la Sierra de Songolica, es muy importante porque es el gran condensador de la cuenca del Papaloapan, tiene una importancia ambiental muy fuerte, está ubicada en la parte alta de la cuenca del Papaloapan. Bueno, aquí describo más adelante algunas características de este proyecto. Este proyecto se encuentra en consumación y yo creo que más tardar en marzo se inaugura para empezar a operar. Quisiera también pues decir que impacta a tres municipios de la Sierra de Songolica. De manera importante, la población afectada son más de 5.000 personas. Aquí realmente pues ya nuestra esperanza está puesta en esto, que sea la reparación de daños. Realmente la gente de allá pues no ha podido estar acá, hay demasiadas cosas impunes. Entonces sí, realmente lo que buscaríamos aquí, dentro de las cosas que han afectado principalmente, es el impacto territorial y por el agua. Entonces, pues vemos que más que nada lo que ha pasado en uno de los municipios es que hay pues mucho daño a los cultivos, hablando en el aspecto territorial. Por la parte del municipio de Mixtla Altamirano se ha desviado un río que abastecía 13 comunidades que igual se han quedado sin agua hasta el momento. Y en la tercera parte de la obra donde ubican la casa de máquinas son comunidades que son vulnerables a inundaciones. Ahí más que nada pues lo que temen es eso, inundaciones. Actualmente ha salido una noticia a nivel nacional de un brote de hepatitis. Las comunidades que están también actualmente consumiendo esa agua contaminada pues son de las que se dice de donde provino ese brote. Entonces, pues sí me atrevo un poco a tratar de relacionar esto. Pues son muchas cuestiones también en el impacto a la salud, pero creo que lo que, bueno, me importa ahorita mencionarles en este breve momento es decirles cronológicamente que a través de estos tres años, desde el 2010, 2011 y 2012, lo que ha pasado de manera importante de las estrategias de la empresa, que es la empresa Electricidad del Golfo, que está asociada a una financiera mayor que es Comexidro, que esta a su vez es una financiera mucho mayor, la Conduit Capital Partners, en Estados Unidos, que por supuesto está detrás del Banco Mundial. Y bueno, de las estrategias de la empresa que principalmente ha sido comprar con engaños los terrenos, además de obtener muy fácilmente los permisos a nivel federal, estatal y municipal, siempre han estado en contubernio con ellos para obtener esos permisos. Al menos las personas o de los que hemos tratado de hacer algo se ha criminalizado y también intimidado también a los opositores al proyecto. También algunos comunicadores, locutores de radio de ahí locales han sido pues amenazados, una en especial de ahí de la Sierra de Songolica. Entonces, sí se han hecho algunos foros ahí en la región, sí se ha denunciado un poco, se ha luchado mucho para que se conozca a nivel nacional e internacional y que por lo menos se luche por la reparación de daños actualmente. Entonces, pues lo que ha pasado ya en los últimos acontecimientos es que actualmente fue también por agosto que pasaron unas inundaciones muy fuertes. El gobernador Javier Duarte También ahí en contubernio con Mauricio Justus y otro apoderado legal de la empresa a aprobar un nuevo proyecto ahí en la Sierra de Songolica, supuestamente para evitar inundaciones, pero en realidad el trasfondo es perforar un cerro y nuevamente desfogarlo ahí en la parte de la casa de máquinas. En realidad creemos que detrás de eso, pues no es más que lo mismo, ¿no? O sea, fortalecer más, acondicionar toda la Sierra de Songolica para sus intereses. Entonces es ya muy grave lo que está pasando, pero yo creo que si dejamos esto así, pues va a empeorar todavía más para las poblaciones tan vulnerables. Cabe mencionar también que los municipios más pobres también del país son ahí de Mixla, Altamirano, de San Juan, Texhuacán, de ahí de la Sierra de Songolica. Entonces, pues sí me parece bastante importante. Creo que si por lo menos se lucha la reparación de daños, podremos tratar de prevenir ya, digamos que adelante se nos venga una minera o lo que quieran seguir planeando ellos. Entonces, pues más adelante ya, para ser un poco breve, en el pliego petitorio que hemos tratado también de condensar algunas cosas que creemos importantes, entre ellas pues está, bueno, ahí sí quisiera que miraran un poco con atención. Esa es la cascada del Cochole, es histórica, es de las más importantes en la Sierra de Songolica y así se veía en el 2010, ahora ha sido privatizada, la gente río abajo ya no tiene agua limpia y están tomándola así, los niños se enferman y pues sí, nadie hace nada. Desgraciadamente también se han comprado autoridades ahí locales, digamos algunos agentes municipales, pero sin embargo las voces siguen ahí acalladas. Entonces, pues decía que más adelante, todavía en el pliego petitorio lo que sí quisiéramos mencionar es que primeramente se garantizara, ahí casi al final, bueno ahí para ubicarles un poco de las autoridades que están relacionadas, como siempre sabemos pues casi son las mismas que están concediendo los permisos, entonces ya casi en la parte final está el pliego petitorio. Lo que quisiera decir primeramente o apelar un poco, porque sabemos que ustedes pues de alguna manera tienen ese espacio y ahorita pues es esa nuestra esperanza, ¿no? Que se pueda hacer algo con por supuesto con lo que ustedes nos pudieran apoyar ahí en garantizar el derecho al agua en calidad y en cantidad para las poblaciones, por lo menos que se revise y que se cancele el proyecto que acaban de aprobar en agosto, que ya han aprobado un fondo de 70 millones de pesos para ese proyecto, en el cual planean perforar nuevamente otro cerro. También que se garantice la protección a los comunicadores locales y regionales, garantizar el derecho a la información y a la libre expresión, que se lleve también a cabo un programa de prevención contra inundaciones. Songolica es muy vulnerable a inundaciones. Por supuesto también que se indemnice a las familias que han sido afectadas en sus terrenos porque ya no pueden sembrar ni café ni nada. Las personas que viven cerca de las torres de alta tensión que ya colocaron también están en peligro y no les importa a nadie reubicarlos. También pues que se repare la infraestructura comunitaria y pues por supuesto si se pudiera hacer algo por la cancelación de este proyecto, pues sería fantástico. Siendo realistas, pues también sabemos que ya están por consumarse, a más tardar, como decía, en marzo piensan ellos empezar a operar, pero pues sí lo que se pudiera hacer, o por lo menos para prevenir que en un futuro no llegara una empresa minera o más allá de lo que planeen. Pues también ahorita quisiera pasar un poco la voz a don Adolfo también, que viene de allá. Él está, ¿se acuerdan? No sé ustedes, ayer en la tarde, en el último caso del Naranjal, él vive ahí entre la presa del Naranjal, se podría decir, y la de Songolica, porque en Veracruz son 112 proyectos los que ya se planearon y Songolica es un hito porque es el primero que se está consumando prácticamente. Entonces, pues es de los que se puede decir que ya son un hecho. Aquí don Adolfo también, él pues nos va a decir un poco en náhuatl, ¿no? Lo que le ha afectado también y pues por supuesto decía poner especial atención en el pliego petitorio. Gracias. Bueno, no me son las palabras para hacer en internet. Noche de la gama van se vame tenga no niva noche tenga de tengan tencate mesa no sé ni las palabras náhuatl para no sé si matiga deban de ver de indígenas pues náhuatl se la poba desde castellano casi a Momero, cuál es la pova. Bueno, lo voy a introducir en español. Les doy un saludo a todos los hombres y mujeres, y principalmente los de la mesa. Me disculpen que no puedo traducirlo bien, o así lo que digo, porque me falta todavía para poder hablar bien en español, pero sí, yo me imagino que sí se entiende lo que estoy hablando, y pues me solidarizo con la compañera de Songolica, porque también voy a ser afectado de la presa Songolica, porque yo vivo entre Songolica y Naranjal. Ahí es el mismo cierre de Songolica. Ya lo saben ustedes que ayer ya lo denuncié, mi organización TINAM, Timosepanostoque Noche Altepe Masehualme, Unión de Todos los Pueblos Pobres, integrantes del Frente Nacional de Lucha por Socialismo. Por eso mismo me pide aquí la compañera que lo apoye yo un poco, porque también soy afectado, y pues además hay comunidades ahí cercanas, pues todos salen afectados, como Xochitla, Soquiapa, San Sebastián, todo ese rumbo a Songolica. Pues claro que no conozco todos las comunidades de ahí cerca de Songolica, pero donde me ubico, pues aquí lo que es Naranjal, todo para allá adelante, Xochitla y Soquiapa, Axalpa, Linderos, pues varias comunidades que nos afecta toda esa presa de hidroeléctrica. Y eso es todo lo que yo quería decir para apoyarlos aquí todos los compañeros de Songolica. Muchas gracias.